sabes cuánta paz hoy se cultiva en mí al volver a encontrarte por casualidad. Esa alegría en tus ojos me pudo decir que verme tú querías. Te cuento que cambié solamente por ti y hoy creo más en Dios porque es mi realidad. Que noches en susurros me pudo decir que pronto tú vendrías. Y aunque no ha sido fácil enfrentarme a mis miedos y a mi soledad, reventaban el llanto y solía despertar y tu nombre gritaba. Porque no ha sido fácil de todos mis errores poder escapar, porque en ti está mi cura y si no te vas del todo sanaría. Porque no ha sido fácil de todos mis errores poder escapar, porque en ti está mi cura y si no te vas del todo sanaría. Sergio Torres, la voz, el corazón, Juanjo. No sabes cuántas guerras tuve que enfrentar con mi propia conciencia y hasta desnudar esa parte de mí que no quería aceptar, que en verdad te hacía daño. Te cuento que también ya dejé de tomar, por lo cual me decías que tendría que cambiar. Y ahora no sé cuánto más te va a esperar que tú me perdones. Y aunque no ha sido fácil enfrentarme a mis miedos y a mi soledad, reventaba en el llanto, solía despertar y tu nombre gritaba. Porque no ha sido fácil de todos mis errores poder escapar, porque en ti está mi cura y si no te vas, del todo sanaría. Porque no ha sido fácil de todos mis errores poder escapar, porque en ti está mi cura y si no te vas.